Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Comienza Cultura Musical y comienza un nuevo programa en el cual se les va a hablar sobre el tango electrónico, o como muchas personas lo dicen, neo-tango, un estilo musical creado por la fusión entre, obviamente como lo dice el nombre, tango y música electrónica. Vamos a estar escuchando desde los precursores, que fueron Gotham Project, y posteriormente, bueno, estos fueron los que dieron la pauta, dando espacio a otras bandas como Bajo Fondo, Tangueto, Narcotango, etcétera. Vamos a comenzar con una canción de Bajo Fondo, banda creada desde el 2001 y acreedores al Grammy Latino en sus primeros años con su primer álbum Bajo Fondo Tango Club. Esto es programa dedicado al tango más contemporáneo, al tango mezclado con la música electrónica, a una experimentación que dio paso a ya casi todo un nuevo género musical. Comenzamos con Bajo Fondo, este es el tema Pa' Bailar. Thank you. Ese fue el tema de Bajo Fondo Pa' Bailar, uno de los grupos pioneros dentro de toda esta nueva tendencia de mezclar el tango con música electrónica. Precisamente se forma cuando músicos que apreciaban bastante, fanáticos del tango, así también como de Astor Piazzolla, un músico de tango que en su tiempo fue muy criticado porque él fue uno de los primeros en sí. Él no se puede decir precursor del tango, pero sí hay que recordar que fue Astor Piazzolla quien empezó a hacer un tango, pero ya un poco más contemporáneo, con otras tendencias e influencias musicales, pero con la base rítmica del tango. A partir de esto, viene el grupo Gotham Project, con un DJ, con varios proyectos de electrónica, y deciden mezclar el tango con la electrónica. Ellos serían los precursores, y después vendrían grupos como Bajo Fondo, o un grupo llamado Tangueto, que con el disco Tango Fobia volumen 1 sacarían la canción que vamos a escuchar a continuación en este programa de Electro Tango. Este es el tema de Tangueto, Biorritmo. Este fue el tema de Tangueto, Biorritmo. Tangueto es un grupo que, bueno, como el programa que estamos haciendo a continuación es de tango y música electrónica, hemos escuchado bastante, obviamente, que tiene la base los samples sacan del tango. Pero Tangueto ha hecho proyectos, obviamente dentro de su grupo, en lo cual también no solo se encargan de la parte del tango, ya que tanto es tango mezclado con música electrónica, también han dejado ver sus influencias de parte en sí de la electrónica. Tanto así como, por ejemplo, vamos a escuchar un momento, un fragmento del de la canción Enjoy the Silence del grupo Depeche Mode, canción de 1990, que es una de las canciones más emblemáticas de la electrónica. Ese es el tema Enjoy the Silence de Depeche Mode, un tema que ya hemos podido escuchar en otras ocasiones en otros programas. Entonces Tangueto, con este tipo de influencias dentro en sí de la música electrónica, le hace un tributo, le hace un cover con su electrotango precisamente. Entonces este es el cover de Depeche Mode del grupo Tangueto. Esta canción salió en su álbum Electro Tango Sessions. Entonces aquí va el cover de Depeche Mode, Enjoy the Silence, interpretado por Tangueto. Thank you. Ese fue el tema de Depeche Mode, Enjoy the Silence, interpretado por Tanghetto. Es un caso muy diferente, ya que usualmente es al contrario, pero en esta ocasión es una canción de música electrónica en sí, que le dan la adaptación de tango. Pasando esto, vamos a pasar a Otros Aires, una banda que también obviamente hace electrotango como toda la música que hemos estado escuchando, pero esta banda se dedica un poco más a irse al roots, irse a las raíces del tango. Entonces aquí podemos encontrar sonidos como, bueno, ellos tienen la influencia de los orígenes del tango, se van a las raíces, como Gardel, como Razzano. En su fundación musical tienen un bandoneonista, que es una de las claves más fundamentales dentro de lo que es la música del tango, y le ponen las configuraciones electrónicas para hacer un electrotango un poco más dedicado hacia las raíces. Así que vamos a escuchar de Otros Aires el tema Milonga Sentimental. Ese fue la canción Milonga Sentimental del grupo Otros Aires. Ahora nos vamos con un grupo que con influencias de Massive Attack, Portishead, Mort Bea, ya que no solo este tango electrónico no solo es en sí puramente electrónica y tango, también tiene una fusión de bastantes ritmos alternativos dentro del ambiente trip hop, y con esto pueden tener la base para hacer todas las mezclas, los samples, las adaptaciones con el tango. Vamos con Narcotango, uno de los grupos más exitosos dentro de este género de tango electrónico, precisamente una de sus canciones más conocidas y más reconocidas, el tema de Narcotango, Gente que sí. Thank you. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el ballet folclórico Jacchiwa en el Teatro Demetrio Guerra Malta de la Casa de la Cultura. El montaje coreográfico es un espectáculo creado con 86 bailarines, músicos y técnicos ecuatorianos que demuestran la variedad y riqueza de las costumbres y tradiciones del país. Vestuario y elementos étnicos son utilizados por el cuerpo de bailarines en varias obras montadas bajo la dirección general de Rafael Camino. Este espectáculo se presenta de manera permanente los días miércoles en la mencionada institución. Internacionales. Montevideo. El libro El cazador de las historias, obra póstuma del escritor uruguayo Eduardo Galeano, saldrá a la venta el 11 de abril en Uruguay. Según el editor de la obra, este libro es una mirada crítica del siglo XXI, pero con el estilo de él, quien se presenta como una especie de alienígena que llega a la Tierra y mira sin entender cómo es que tenemos ciertas actitudes tan autodestructivas, locas, que son contradicciones en sí mismas. Eduardo Galeano murió el 13 de abril del 2015, fue periodista y escritor, considerado como uno de los más destacados artistas de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos son Las venas abiertas de América Latina y Memoria del fuego. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Volvemos aquí en Cultura Musical con este especial acerca de lo que es el tango electrónico, el cual no necesita en sí explicación, es del tango con música electrónica. La música electrónica de por sí, acostumbrada por naturaleza a lo que es el sample, a sacar de otras raíces musicales o de otros géneros musicales elementos para mezclar precisamente. El tango electrónico podría ser pensado que es muy criticado o que tal vez en un tiempo no fue aceptado, pero por todo lo contrario, en los premios Carlos Gardel ya cuenta con un espacio el tango electrónico. Ha sido muy bien aceptado esta mezcla como una forma de revitalización del tango a través de la música electrónica o simplemente como una adaptación con mezcla de otro género que de hecho se dedica a hacer mezclas, que es la música electrónica. Estaba comentándoles hace un momento que era precisamente Astor Piazzolla, un músico que él sí fue bastante criticado en su tiempo, ya que él cogió el tango como tal y empezó a darle otra formación más contemporánea, empezó a darle una formación ya con otras influencias musicales. Recordemos que fue Astor Piazzolla quien a sus 14 años había conocido a Carlos Gardel, y Carlos Gardel precisamente quería, incluso hasta le proponía en algún momento llevarlo de gira. Obviamente esto no se pudo por la muerte de Carlos Gardel, pero esto fue un suceso que siempre marcó a Astor Piazzolla. Y cuando él hizo tango, él no quiso quedarse con lo que ya estaba hecho, sino quiso hacer nuevas experimentaciones con el tango, llevándolo a ser uno de los músicos más destacados, tanto en el tango y tanto en sí como músico. Así que vamos a escuchar un tema de un grupo de electrotango. Este grupo se llama Ultra Tango. Va a interpretar un tema de Astor Piazzolla llamado Liber Tango. Thank you. Ese fue el tema de Ultratango, haciendo la interpretación de un tema de Astor Piazzolla llamado Liber Tango. De eso nos pasamos a Tango Beat, un tema que se llama Reflejos, que de hecho también se llamó así el primer disco de Tango Beat, en este especial de Electrotango, la mezcla entre la electrónica y el tango. Tango Beat con el tema Reflejos. Fue el tema de Tango Beat, el tema Reflejos. Aquí estamos en este especial de la música electrónica con el tango. Precisamente, para muchos críticos queda muy bien porque este es sampleo, porque no solo ocupan lo que es la electrónica, como les dije, también ocupan lo que es el lounge, ocupan lo que es el trip hop. Entonces, esta fusión también pasa por varios subgéneros y en sí, como viene de este género, viene en sí de una mezcla, no se permanece con la base con la que tal vez todos estamos acostumbrados a escucharlo, sino que sigue experimentando hacia la creación de nuevos sonidos a partir de nuevas tendencias, de varias tendencias de estilos musicales. Vamos a escuchar ahora a San Telmo Lounge con el tema Presagio. Thank you. Estamos escuchando tango electrónico y ahora estamos pasando también a muchas más variaciones. La música es, en sí es totalmente libre y el tango electrónico lo ha demostrado a mezclar un género que, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, un género que ya es totalmente clásico, tradicional como es el tango, ya con algo mucho más moderno que es la electrónica, y que han sabido compactarse para crear esa música tango electrónico. Y también se puede mezclar mucho más, como este lounge que estamos escuchando con tango. Y de eso nos vamos a pasar un poco de chill out. Esto es Great Tango, Chill and Tango. Eso fue un tema un poco de Chill Out, Chill and Tango, The Great Tango. Y ahora pasamos rápidamente a un grupo que ya es, vamos a darle espacio a grupos ya un poco más modernos, más no actuales, sino que recién están saliendo. Esto es Tangotic con el tema Escapada. Listo. Ese fue el tema Escapada de Tangotic. Para terminar el programa vamos con el grupo que, bueno, según todos los análisis de la música, empezó toda esta nueva corriente de tango electrónico, toda esta nueva corriente de coger un género clásico y tradicional como el tango y mezclarlo con otro género como es la electrónica. Me refiero a Gotham Project, la banda pionera dentro del tango electrónico. Contrario a lo que muchos creen, de hecho este grupo es integrado por el suizo Christoph H. Müller, un DJ francés Philip Cohen-Sodal y un músico argentino Eduardo Margarov. El nombre Gotham Project, Gotham, en realidad solo es un cambio a las sílabas, es decir, tango al revés, en vez de tango es Gotham. Y desde su primer disco ha recibido varias críticas muy buenas, ya que es una combinación no solo de tango y electrónica, sino que ellos utilizan tango, jazz, electrónica. Ha sido utilizado su música en varias películas, como por ejemplo en Psycho de Michael Moore, en series como Nip Tuck, como Sex and the City, en varios proyectos paralelos. cinematográficos, o tal vez puede ser también de televisión, de series, ha sido utilizado su música. Es uno de los grupos que más ha recibido críticas favorables con respecto a este género. Y Gotham Project, la banda que inició toda esta nueva corriente, vamos con una de sus canciones que es ya casi un himno dentro de este electrotango, y con esto me despido. Esto fue Cultura Musical, esto es de Gotham Project, el tema Milonga de Amor. Latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.